decidimos también ponerle como pata principal a nuestra asociación la necesidad de que en todo el territorio de la provincia de Santa Fe exista la posibilidad de tener institutos adscritos como es el 12, para que todas las personas que quieran ser locutoras o locutores tengan la posibilidad de formarse con educación pública gratuita, democrática, como corresponde y como merecemos, para tener medios de comunicación a la altura de nuestras expectativas.